Lo que se viene es un tema muy interesante. Hoy nos acompaña Andrés Alejandro Ayala para hablar sobre la oportunidad que han tenido de publicar a nivel mundial la cultura estelar que explica científicamente y técnicamente los movimientos cósmicos. También estamos junto al ingeniero Servio Paladines, presidente de la cooperativa de software libre y líder de la comunidad Autoformación en Tecnologías Libres. También se suma a esta entrevista para contarnos cómo hicieron para obsequiar un planetario con software libre para la mitad del mundo. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Alipunja, Yupaychani Darío, Yupaychani Laurita, Yupaychani Casa de la Cultura, Ñukaka Taita Andrés Alejandro, Yala Mikeni. Muchas gracias, estamos muy felices porque acabamos de celebrar el Kari Mushuk Nina. Esto de vivir en los Andes, en la mitad del mundo, es mágico para todos porque tienes acceso a la información y a la sabiduría andina desde la ventana de tu casa. No importa si es que tienes acceso a una hermosa vista o a una línea pequeñita, te vas a dar cuenta que pasa el tiempo en el año, la cantidad lumínica cambia a la misma hora. Esto es cierto, tienes acceso a la sabiduría solar desde la puerta de tu propio hogar. Y esto es maravilloso. Laurita, hemos estado felices porque este día 20, el último equinoccio, la Casa de la Cultura, la Cinemateca Ulises Estrella, ya de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos ha abierto las puertas para celebrar por tercera vez este hermoso festival para darle la bienvenida al sol. Y tiene que ser el día exacto, Laurita, porque nosotros estamos un poquito interesados, porque muchas instituciones públicas han estado celebrando el Mushuk Nina, que es muy bueno ya, pero en distintos días. Incluso yo veía que hasta ayer se seguía celebrando, y esto ha pasado durante muchos años. ¿Y el día exacto cuándo es? El día del equinoccio, no es un 21, no responde a un sistema gregoriano. El sol es el que te marca los tiempos, el sol no tiene que hacerle caso a los humanos, sino que es al revés. Entonces no es un 21, porque a veces puede ser 20, a veces puede ser 21, 22, 23 o 24. Hay un movimiento mágico cada 4 años. O sea, nosotros los indígenas entendemos que la cultura se da por el sistema solar. Hay 2 equinoccios, el de marzo y el de septiembre, uno masculino, el Kari Mushuk Nina, y uno femenino, que es el Warmi Mushuk Nina. Y hay 2 solsticios, ¿no? El de junio y el de diciembre. Pero ¿qué es lo que pasa, amiga? ¿Qué pasa, amigos? Lo que sucede es que el sol, la Tierra gira alrededor del sol. A veces se va un poquito más arriba y a veces se va un poquito más abajo. Por eso es que en diciembre tienes mucho más frío en Estados Unidos, en Egipto, en Rusia. O sea, viene un invierno gélido, pero al mismo tiempo tienes 35 grados en Santiago de Chile. Entonces, y a lo que se baja, tienes en cambio en junio, tienes mucho más calor en Estados Unidos y abajo en la zona de Australia helado. Ahora, Andrés, ¿cómo me doy cuenta realmente si no tengo que tomar en cuenta que el 20 o el 21 es el día exacto, sino que puede ser el 20, 21, 22, como dices tú, o el 24? ¿Cómo determino que ese es el Kari Mushuk Nina? Bueno, mira, ahora tienes la facilidad de tener Google, entonces ya, de entrada puedes buscar, infórmate. Es muy importante que la ciudadanía, que todo el público comience a cuestionarse, que deje de sentar todo porque ya. O sea, más bien pregúntate, ¿por qué existen los usos horarios? Y te vas a dar cuenta de que mucha de la información que nosotros tenemos actualmente son meros convencionalismos sociales, es decir, cosas que la sociedad se ha puesto de acuerdo para creer que es verdad, pero no. Como por ejemplo, el mediodía no son las 12. Para el centro del planeta, el mediodía son las 12:20. Y hoy hemos traído instrumentos magníficos. Mira, desde hace milenios, aquí en la mitad del mundo, y solo en la mitad del mundo, puedes utilizar un cuenco, o sea, un platito reflectante cualquiera. Para los amigos que están mirando esto por Facebook, acá está. El hecho es que, al igual que tu platito, que el plato satelital, lo que va a hacer es reflectar toda la luz del sol en un solo punto para poder encender este fuego nuevo, este Mushuk Nina. Pero también te sirve como un espejo para mirar cómo se mueve el sol, la luna y las estrellas. Ahora, este platito que tú nos mencionas, a ver, para que nuestros amigos que nos están escuchando, es como una especie de una conchita, ¿sí? ¿Así? ¿O tiene qué figura? Yo prefiero que tú te imagines un cuenco cualquiera, un recipiente, una ollita, un pilche, un mate, una vasenilla, un charquito, lo que tú gustes. Lo que vas a crear con un poquito de agua es un espejo que a nivel del suelo va a reflejar lo que tienes en el cielo. Y esto es mágico, porque solo en la mitad del mundo el sol pasa por la mitad del cuenquito, del plato, del recipiente, en los equinoccios. Y ahí es donde mides los mushuklines, cuando va exactamente por la mitad. Y si tienes un palito o un gnomón, como también tienen muchas otras versiones, vas a notar que este palito, los días de los equinoccios, no tienen sombra. Ahora, esto es lo loco. Mira, Gustavo Guayasamín ha estado creando un poste de 20 metros en el Catequilla, y esta maravilla ha sido registrada durante las últimas décadas. Todos los días se ha ido estado midiendo qué sucede. Y cada 4 años, el día del equinoccio, hay un margen pequeñísimo de sombra, que se va haciendo mínimo. Cada 4 años te queda un poquito de sombra, menos. Cada 4 años ya no hay nada en el cuarto año, y para el quinto ciclo, o sea, para cuando reinicias, tienes otra vez un complejo largo de sombra. Ahora, tengo otra curiosidad. Ajá. Las personas, tú nos decías, podemos utilizar cualquier cuenco. Así es. Pero tú has traído uno que ha sido elaborado, no sé si tiene mucho que ver el material que se utiliza en este... En ese, bueno, como todos los objetos rituales, el sentido religioso que le da la comunidad, el ser humano, es lo que lo hace resaltante. Ahora, este cuenco ha sido utilizado por mi clan, yo pertenezco al clan ancestral Kinatoa, para encender el fuego nuevo durante cada equinoccio durante los últimos años. Entonces, solo se utiliza para esta función, y esto es lo que lo hace sagrado, ¿no? O sea, al igual que cualquier otro efigie, tomemos una fotografía de la Virgen, con un profundo respeto, es una fotografía, pero el sentido, la fe que le da el propietario de esa fotografía es lo que lo hace realmente mágico, con profundo respeto y con profunda sabiduría. Ahora, lo que yo te quiero contar, Laurita, es que esta manera de medir los tiempos es a través del reflejo de las estrellas o de las sombras. Y para facilitar esto, lo más importante de este Kari Mushuknina es que hemos lanzado la cultura estelar Andes Septentrionales. ¿Qué es esto? El programa de software libre Stellarium es un simulador gratuito para tu casa. Es decir, todos los oyentes hoy día ya tienen derecho a tener su planetario totalmente gratuito. Por favor, ingresen a www.stellarium.org y descarga totalmente gratuito para PC, para Mac y para Linux, bajo la plataforma que tú quieras. Esto es una maravilla de software libre. Y hemos traído acá al ingeniero Sergio Paladines para que nos cuenten. A todos estos amigos oyentes interesados en estas nuevas tecnologías, ¿cómo es que la sabiduría ancestral por primera vez se une con las nuevas sabidurías, con las nuevas tecnologías, para traer al mundo, para traer al siglo XXI, cómo es que se medía los tiempos aquí, en la zona mágica de la mitad del mundo? Así que vamos a darle la palabra al ingeniero Servio Paladines para conocer, bueno, cómo empezó este trabajo, como nos decía Andrés, de alguna forma de pensar, de reconocer esa sabiduría ancestral y que tiene que estar también a la par de la nueva tecnología. Claro, muchas gracias, buenos días con todos y con todas. Para mí es un grato honor poder estar aquí para hablarles un poco sobre este movimiento realmente a nivel mundial que se habla sobre el software libre. Específicamente, gracias a Andrés, que buscó la ayuda de parte de la comunidad, como siempre decimos, estamos a las órdenes para apoyar cualquier iniciativa, y pues él ya tenía ese estudio, ¿no?, junto a su clan, a sus investigadores. Y pues le hacía falta eso, la parte de cómo visibilizar tecnológicamente sus estudios, ¿no?, acerca de los Andes Septentrionales. Y pues gracias al software libre se pudo llevar a cabo este proyecto, en el que nosotros de forma colaborativa hemos plasmado eso que tenían ya investigado. Antes quiero dar una pequeña reseña de lo que es el software libre. Más que nada, el software libre es una forma ética de entender el software, ya sea en su distribución, comercialización y desarrollo. Esto se basa en valores. O sea, nosotros siempre, como activistas del software libre, no vamos por el hecho de que sea gratuito. El hecho de que sea gratuito es una consecución de trabajar en forma comunitaria y colaborativa. Asimismo, como el Stellarium que estamos presentando para el día de hoy, es porque muchos desarrolladores se han juntado a hacer algo para todos, para ellos y para el mundo. Entonces, para que un software sea libre, tenemos 4 principios. Tengo por aquí mi pollita para darlos exactamente cuáles son. El primero es que la persona quien tiene ese software lo pueda utilizar con cualquier fin, lo pueda aprender, lo pueda adaptar si tiene conocimientos técnicos, ¿no es cierto? Así como lo hicimos nosotros, lo adaptamos a las necesidades que teníamos y también lo puedan distribuir. Yo no tengo ningún impedimento de poder regalarte una copia, como estamos ahora diciendo, lo pueden descargar desde donde ustedes quieran para cualquier equipo. Pero también puedo yo, si hacemos alguna mejora, alguna adaptación, yo puedo compartir o tengo esa obligación ética de compartir mi mejora, ¿no? Para que todos se beneficien. Entonces, eso es la bondad del software libre. Y gracias a eso, pues, junto con los estudios que ha tenido Andrés y su equipo, hemos podido reunirnos, trabajar, dedicar un poco de tiempo que para poder con esto estudiar la forma de cómo funciona el Stellarium y poder implementar lo que nosotros queríamos. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de este software para la comunidad ecuatoriana y quienes quieran ingresar de otros países? Bueno, primero la facilidad, porque al momento de que tú descargas, por ejemplo, en este caso el Stellarium, simplemente das clic y siguiente, y es una manera muy sencilla de y asequible, simplemente con una conexión a internet para acceder a él. Y más que nada estamos también trabajando en llevar ese mensaje para que la comunidad utilice, especialmente por ejemplo en las universidades, lo utilicen en las instituciones públicas. Aquí en Ecuador desde el 2010 incluso hubo un decreto, el 1014, que mencionaba que es importante el uso del software libre en las instituciones públicas, por ejemplo. Entonces, imagínate, Laurita, para aquellos estudiantes de astronomía, ahora ya tienen acceso a tener un planetario en su casa, de manera gratuita, con sus culturas estelares, ahora, todas. Andrés, ¿podemos explicarlo un poquito? Si es que yo ingreso al Stellarium, que es una plataforma libre, mis estimados amigos, que tienen que ingresar a www.stellarium, stellarium.org, y ahí dice descargar. Das clic ahí y seleccionas si tú tienes un sistema iOS, si tienes una Mac, si tienes un PC, utilizas Windows, si tienes software libre es Linux. ¿En los celulares? No, lamentablemente no. Ya. Ajá. Ya. Porque recordemos que esta plataforma está diseñada para personas que no tienen muchos accesos. Ellos deben ser los primeros privilegiados. Perfecto. Y tenemos PCs. ¿Qué encuentro ahí en esta página? Encuentras 360 grados del cosmos. Encuentras las constelaciones occidentales, las que utilizamos nosotros, las constelaciones chinas, las coreanas, las australianas, y por primera vez, las andinas, las de la mitad del mundo. Con orgullo nosotros contamos que estamos ya en la misma tecnología de todas las grandes potencias mundiales con respecto a nuestra astronomía. Y esto es orgullosamente ecuatoriano, desarrollado con software libre, para que las escuelas entiendan cómo nace la matemática. Y te explican despacito cómo nacen los cuadrados y los triángulos. ¿Cómo es que las fácil comprensión. Lindísimo. Para niños. Está desarrollado para que mi nena de 2 años la maneje. Y está maravillado con ver cómo se mueve el sol, la luna, las estrellas. Cómo inicias a contar, ¿no? Porque vas viendo que cada noche no es que aparecen las mismas estrellas, sino que, por ejemplo, en el solsticio, en el equinoccio de marzo aparecen 4 estrellas. O sea, vas a ver que Procyon, Rigel, Betelgeuse y Sirio son las 4 que aparecen en tus cuentas. 1, 2, 3, 4. Es el inicio de las matemáticas. En cambio, en septiembre aparecen 3. Entonces ahí viene, tengo que traer una foto, podemos volver a un poquito al solsticio de junio, en donde aparecen las primeras 4 que son las estrellas de la Cruz del Sur, y finalmente tiene 5 en el otro solsticio de diciembre, que sería la constelación occidental de Casiopea. Entonces, el inicio de la geometría, el porqué de la matemática, el porqué tienes 90 grados en un ángulo recto es... ¿Por qué de Stellarium? Ahora, Andrés, habrán campañas. ¿Qué se hará, por ejemplo, con el Ministerio de Educación para que también puedan dar cabida a esos descubrimientos y a ese compartir, en este caso, de ustedes con este nuevo software y que también lo empiecen a utilizar? Bueno, lamentable, o mejor dicho, es parte de todos los autores, de todos los gestores, de todo lo que hacemos nosotros cultura, el mover. O sea, es bastante difícil, pero no puedes solo crear un producto, tienes que comunicarlo y tenemos que moverlo. Bueno, lo que hemos hecho es invitar a las embajadas, muchas gracias a la embajada de Bolivia que siempre nos está apoyando, para poder regalarlos. Los hemos obsequiado, a las autoridades les recordamos, a los municipales, a las seccionales, a las públicas y las privadas. Este planetario es gratuito. Puedes incluirlo en cualquiera de tus sistemas, por favor, descárgalo, úsalo. Vamos a seguir conversando con las autoridades, vamos a buscar que los consejos de igualdad, porque esta ciencia andina tiene el derecho de estar a la par de cualquier ciencia occidental, y vamos a seguir caminando para que nos hagan caso. Pero le recordamos, todo, a seguirlo actualizando. Es lo lindo, podemos seguir trabajando y seguir apoyándonos en las distintas instituciones para que esta información llegue a las manos. Y además, esto quiere decir que se abre las puertas al decir que la sigan aumentando, actualizando. Quiere decir que cualquier persona que tenga conocimiento en este tema puede también ingresar a este software y poder ir poniendo esa información necesaria para que este software, esta oportunidad que hemos tenido los ecuatorianos de estar a la par de otras investigaciones, pues también pueda seguirse enriqueciendo y que además haya el reconocimiento para todo el equipo que ha hecho este trabajo. Bueno, sí, Laurita, mira, tú, para la gente que viene de Loja, que tiene una visión muy particular del mundo, ¿no? Muy especial, cada pueblo tiene su propia visión y su propio derecho a autodeterminarse, tendrá su propia visión del cosmos y de las estrellas, y por favor, invitados a sumarse. Igual a la gente del norte, la gente de la costa tiene una visión muy especial con la luna, los pueblos prehispánicos, que es totalmente distinta a la amazónica, donde están los arotanos. Entonces, al software libre, que este ha sido un primer paso, se les invita a los investigadores, a los yachas, a las mujeres, a los niños. Hacer más grande este trabajo, perdón, me emociona, pero es que es gigantesco este proceso de devolverles a ustedes, a todos, a las futuras generaciones, los saberes de los abuelos, de los taitas, de las mamás. Bueno, y si alguna persona quiere conocer más sobre esto, ¿dónde tienen que comunicarse, Andrés? Estamos en el WhatsApp 0998122333. Sí, 1122333 como de taxi, amigo. Porque el Centro de Investigaciones Quinatoa tiene la obligación de compartir. Toda información es gratuita. Es parte del legado. No se cobra por esto. Bueno, queremos agradecerles a ustedes, amigos, así como también a quienes nos visitan aquí en los estudios de la radio, Andrés Alejandro, que se ha dado cita para contarnos sobre este nuevo proyecto que se necesita también del apoyo de ustedes para seguirlo enriqueciendo, así como también al ingeniero Servio. Voy a cambiar el apellido. Ay, perdón. Servio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios de la radio y quiero decirles que muchas gracias por eso, éxitos y siempre el valor que se puede dar también al trabajo que realizan los talentos ecuatorianos. Muchísimas gracias.